Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! ¿Quién ha pedido un análisis de orina? Amigos, con ustedes, Becario. Acuerda del sol como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Y al fondo están. En el reloj de acunda en la panda trinda. Minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y bueno. 5 minutos bueno para vengate. Ahora todos pitufos. Teros por té, los taramarilé, los carnos. Y campas en un delfín. Por fin, al fin, ¡todo! Buenas, como habréis imaginado por la canción que acabamos de poner, hoy es 31 de diciembre, lunes, y estamos aquí en el estudio de Radio Malva, pues preparándonos para lo que luego será el fin de año. Y bueno, acabamos de escuchar la maravillosa versión de Martes y 13 de La Puerta del Sol de Mecano. Y estamos hoy Tomillo, Jordi y yo. Muy buenas, Jordi. Hola, y sí, al respecto quería decir, a todas esas que nos habéis dicho que nos ibais a acompañar en el programa de hoy... Gracias. Pues eso, lo vamos a pasar muy bien, también sin vosotras. Bueno, me consta que hay gente viniendo para acá, así que bueno, vamos a esperar pacientes. Que aquí la amiga se ha currado un pisco labis y vamos, que está todo muy bien. Bueno, si nos estáis oyendo ahora mismo en directo, podéis llamar al programa, al estudio de Radio Malva. El móvil llamadnos por teléfono. El fijo está en la página web radiomalva.org. Bueno, si no tenéis la página web, es el 96-356-4947. Muy bien. 356-4947. Entonces vamos a empezar ahí dándole un montón de caña, que se note que somos valencianas y que se note que nos va la caña, y luego comentamos quién es esta canción. Thank you. Bueno, para que nos estéis oyendo en directo, que antes no ha quedado igual claro, pues si queréis proponer alguna canción, podéis llamarnos al teléfono, cuyo número es 963564947. 963564947. Nuestras líneas están abiertas y receptivas a vuestras sugerencias. Y después de haber escuchado este antecedente de lo que será probablemente la noche de hoy para mucha peña, era DJ Marta. Temazo donde los haya, DJ Marta, te adoramos. Pues bueno, seguimos con unos cuantos temazos más. Sí, luego bueno, también comentar que es que aquí unas que tienen ya unos años, pues nos acordamos mucho de las Nocheviejas de Martes y 13 cuando las pasábamos en casa viéndolas, esos grandes especiales Nochevieja. A ver, lo dirá por ti porque yo no escuchaba nunca, o sea, estaba la peña hablando y gritando todo el rato y no intentaba, recuerdo un par de años que intentaba ver Martes y 13, pero la peña estaba a gritos y no me enteraba. Pero vamos, ya, yo recuerdo también verlo en repetición luego al día siguiente por la mañana. Ay, aunque por la mañana yo, y esto lo sigo haciendo todos los años y me consta que gente cercana, o sea, también vemos, sé que es una movida súper burguesa, pero yo veo el concierto de Año Nuevo. Es verdad, me encanta verlo. Confesiones y, antes de 2018 acabe. Y eso, y también he de decir que Martes y 13 siempre me dicen, hacían movidas súper machistas. El otro día le preguntaron a Santi Millán si volvería a hacer lo típico de mi marido me pega, no sé qué, y dijo que no, que ni de coña, que era otra, que vamos. Así, renovándose y revisándose todo el mundo. Así que nada, seguimos con los temazos, luego lo comentamos. Sigo siendo la misma de ayer. En mi vida sucedió algo bello y por eso, distinta a la vez, consiguió borrarte de su mente y su llanto hoy alegría es. No cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. No cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié. Encontré un amor nuevo y con sus besos te olvidé. Su alegría y sus penas. Él me ama con el corazón. Tú tan solo divertirte buscabas y la hacías llorar de dolor. Hoy feliz a su lado se siente, con sus besos el dolor se acabó. No cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. No cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié. Encontré un amor nuevo y con sus besos te olvidé. No cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. No cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié. Encontré un amor nuevo y con sus besos te olvidé. Encontré un amor nuevo y con sus besos. Y otra vez. Bueno, me dicen por el pinganillo que Tamara, que luego fue Ámbar y ahora es Yurena, no, al revés, luego fue Yurena y ahora es Ámbar, está triunfando mucho en Japón. Y yo digo que no hacía falta que se fuera tan lejos. Para mí es una artistaza como la copa de un pino. Y... espera que te pongo... A ver, desafina un pelín. Bueno, pero eso, un poco de autotune y ya está. Y nos dio para salsear mucho hace 20 años. Y ahora viene un temazo que no sé cómo quieres tú definirlo. Yo creo que habla de una cosa que nos interpela mucho, que nos atraviesa a todas las maricas. Una cosa muy profunda, muy, muy, muy adentro, además literalmente en ocasiones... que nos cuadramos ante ella. Le doy, ¿eh? Macho man, yeah. I got to be a now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Bueno, seguimos en Tofuria, en Radio Malva, en el 104.9, si nos estás escuchando por la frecuencia modulada, o en radiomalva.org, si nos estás escuchando en internet o en nuestro podcast de iVoox, Tofuria. Y bueno, acabamos de escuchar dos temazos, Macho Man de Village People y Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Me encanta cuando dice mucho macho. Pero bueno. Es que es como mucho macho ahí. ¡Wow! Así que pues nada, seguimos en el estudio de Radio Malva por si queréis llamarnos para proponernos alguna canción para esta noche vieja o para venir a pegarnos por maricones

noche aquí más, ni una huella queda ya. Soy la reina en un reino, aislamiento y soledad. El viento aúlla y se cuela en mi interior. Lo quise contener, pero se escapó. No dejes que sepan de ti, que no entren, siempre me dijo a mí. Sal del armario. No sé sentir, no de saber, ya que más da. Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder. ¿Qué más da? Ya se descubrió. Déjalo escapar. El frío a mí nunca me molestó. Desde la distancia, qué pequeño todo. Bueno, madre mía, aquí nos venimos arriba y nada, ¿qué teníamos que comentar? Ah, sí, el temazo de antes había sido Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, y bueno, pues, bueno, iba a hacer un comentario de que Whitney Houston y de que, Peña, si tomáis drogas esta noche... tener cuidado, una cabeza como Whitney Houston. No, que es un mal ejemplo, es un temazo y no sé qué, y de repente me ha dado como cosiña, ¿no? De que, joder, que se murió muy joven. Bueno, en fin. Amy Winehouse o quien sea, también sirve. Lo otro era Marta Sánchez cantándole a Franco. Entonces... nada, seguimos con los temazos. Recordamos que podéis llamarnos al 963, cada vez lo veo, pero 963564947. 963564947. El teléfono funciona, lo acabamos de comprobar ahora mismo. Y nada, que seguimos con nuestra autofuria de Año Nuevo. ¿Queréis decir algo? Pues pa'lante, comandante. sigo queriendo y tú no haces caso. Y todos mis intentos son un fracaso. Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando. Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando. Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero. Hola, seguimos en Tofuria petardeando un montón. Ha venido nuestras amiguis. Muchas gracias. No estamos solas, no. Tenemos amigas. Y nada, queremos darle un besito muy gordo a Maddy, que nos está oyendo desde Italia. Supongo que estará en su pueblo. Bueno, en fin, que nos está viendo desde otras partes de Europa. Y lo siento, nos has pedido una de Rocío Jurado, que evidentemente va a caer. No sé cómo no nos hemos podido, cómo se nos ha podido olvidar. Pero bueno, ya teníamos preparada la que nos habías pedido. Entonces, ahí va. Esta se la dedicamos a Maddy con mucho cariño. Y que pase una buena entrada de año. ¿Y qué? Ah, se nos olvidó decir que Frozen, aparte de que es We Are Falling in Love, que pensamos que es una canción de salida del armario total, ¿no? En plan, suéltala ya, hija. O sea, que el frío reine ya, en plan de deja de ser fría en tu corazón y jode a la gente y dilo. O sea, es así. Y en la versión en inglés yo digo que era un himno anarquista, porque hay un momento que dice, no existe el bien, no existe el mal, ya no hay reglas para mí. Es como, claro, o sea, abajo el código penal. Sí, exacto. Muerta del Estado y viva la anarquía. Y os dejamos con, nunca lo digo bien, Rosa. Uy, Rosa. Cristina Rosenville. Rosenvinge. Con Dile a Papá. Un beso, Maddy. Asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Qué malos postes de la luz y los camiones de bomberos. Qué malos tribunales, qué mal todos los bares. Porque no voy a volver. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Los camioneros cuelgan sonrisas de parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una calavera tatuada. Que iba a ligar. Dije, mi amor, voy por cigarrillos. Y una vez dentro le metí gas. El muy cretino me tiró un beso por el espejo retrovisor. Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor. Los tipos duros pasan apuros cuando se cruzan por mi carril. y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá. Bueno, pues ahí estaba Cristina Rosenbinge, dedicada a Maddy. Y nuestra compi quiere presentar la canción nueva que tienes abierto también el otro micrófono. Ay, amórrate, hija mía. He pedido Voy a mil de ole ole. Ah, es que nos encanta esa y canción. Y se la dedico a la Jota, que es una maldita zorra. Vale. Aunque sé que no nos está escuchando. No se puede usar ese lenguaje por la radio. ¿Nos está oyendo ahora misma? ¿Oye ahora mismo? No creo, pero bueno, la reposición. Vale, pues nada, esa súper temazo para esa súper zorra. Voy a mil y no puedo parar. Queremos cava. Vente, Alba, vente a vernos. Vente, sushi. Bueno, pues ahí tenéis a, teníais a Rebeca, que también es un tema que aquí las valencianas nos encanta mucho. El chunda chunda. La siguiente se la vamos a dedicar a Martita, que nos estará oyendo desde Castellón, a lo mejor, y si no en la reposición de Castellón, y si no en la reposición aquí en Valencia, porque no sabemos dónde está. Pero sabemos que esta canción le va a encantar. Es otro temazo de otra artistaza que nos ha acompañado desde la infancia hasta ahora. Y... es verdad. Entonces, no contenta con el Leti Rap, ha hecho... esta maravilla. Vamos ahí. Dance for me desnudo. Policeman, odio el control de alcoholemia. Every people is hot with me. Boys, boys, kiss me. Call me 69. I love you, amore. Me gustan latinos, me ponen cachonda. Cuerpos musculosos, me ponen su anaconda. Me llaman princesa, me pongo juguetona. Me comen la oreja, mi pecho se empitona. Señor policeman, odio el control de alcoholemia. Odio el control de alcoholemia. Me gustan latinos, me ponen cachonda. Cuerpos musculosos, me ponen su anaconda. Me llaman princesa, me pongo juguetona. Me comen la oreja, mi pecho se empitona. Desnudo. Sexy money.

en este contexto, que en otros contextos pues no tiene que ser así. Pero vamos, creo que todos nos entendéis, ¿no? Vale. Entendemos, pues eso, entendemos. El cielo no entiende de razón. Oculta realidad de OBK. Pero, ¿por qué os reís? Bueno, ahí tenías a OBK, Oculta Realidad, y ahora viene otro temazo que no necesita presentación. Solo queremos decir desde Tofuria que... ¿Cómo era eso que me habéis dicho que diga? Que lo único tóxico que sea en tu vida sea Toxic de Britney Spears. But can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do it, think I'm done. Losing my head, spinning down the alone. Dedicada a los Melopido. Bueno, tenemos una improvisada publicidad, pero lo vamos a hacer nosotras, una dedicada a toda esa peña trans, marica, bollo, todo el espectro no heteronormativo ni cis hetero blanco que en estas fiestas están sufriendo unas, o sea, vamos, que ánimo en las cenas, porque no todo el mundo tiene la suerte de tener familias que sean guays y jo, entonces va para todos ellos. Tengo una amiga que su marido se queda mucho en casa, el pobrecito está malito, no tiene fuerzas, por eso no trabaja. Y así mi amiga cada mañana madruga mucho y se marcha a la oficina. Y con respecto a lo que hemos dicho antes de las cenas navideñas y en familias, pues que no son, ¿cómo se dice?, las familias escogidas. Pues va un brindis para ellas, que nos gusta, bueno, es que nos gusta mucho y ya está. Si la familia se reúne por la inercia de seguir la tradición, todos se odian y hasta se envidian, y por pura hipocresía vinieron a la reunión. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar con meo. Sería mi venganza por tanta falsedad, mear la sidra y hacerlos brindar. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar con meo. Sería mi venganza por tanta falsedad, mear la sidra y hacerlos brindar. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Bueno, después de ese temazo que vaticina lo que va a ocurrir esta noche, imagino, en muchos casos. Ay, espera, que antes se me ha olvidado decir que lo de antes, el brindis, es Violencia Arribas, así que buscadla en el YouTube porque todos sus vídeos no tienen desperdicio. Exactamente, veros todos. Y después de esto viene María Isabel, pues va a ser que no. Un saludo a la Asamblea de Maricones del Sur. ¡Eso! Va ¡Caris! Va a ser que no, no, no, no. que vengan a detenernos, que le hemos tomado la radio, una pandilla de maricones y bolleras. Y seguimos con las locazas. Dale, prima. Loca por un beso tuyo, loca por chocarme con tus labios, loca por besarlos y acariciarlos, por bailarte desnuda al son de los siete amores, y que sepas de una vez que pa' gusto los colores. Loca porque me hagas tuya, loca por darte mis bendiciones, loca por muchísimas razones, por darte para vivir unas nuevas ilusiones. Ella me provoca, me lía, me atrapa, me deja, me llora. Hola, este programa es Suicidio Político versión 1.0. Suicidio político total. Yo no pensaba en lo que estaba sucediendo. Tan solo fui un esclavo de mis sentimientos. No me merezco volver a ver a esa mujer. Quizá mañana me haga bien lo que te ha hecho padecer. Una y otra vez ella vuelve a mí. Una y otra vez vuelve a castigarme. Ella es una rosa de un millón de espinas. Bueno, vamos acabando ya este Tu Furia especial de Nochevieja. Os dejamos dejando por un temazo de Mónica Granazo, de también, y ahora volvemos. Sí. está, desata. Aquí la gente está desatada. Desatame. Tomillo, el perro de Tomillo está desatado. Está desatado. Es horrible. Está desatado, bien desatado. La biomónica. Bueno, pues después de esta Mónica Naranjo y este flatulento perro, o sea, ¿aroma? Estamos a... Sí, si cantábamos así de mal no era por nuestras voces, era por porque esto parece, yo qué sé, la cámara de gas. Bueno, pues no, perdón. Que la cámara del pedo. Es la cámara del pedo. Con doble sentido. Sí. Es que Dios mío, abrid la ventana, por favor. Y bueno, que nuestro perrito quería dar su contribución. Su contribución. Entonces, nada, pues ya nos tenemos que ir por todo este rollo de la horizontalidad y toda esa mierda y de que también tienen que oírse otros programas. Entonces, vamos a poner una canción que ya hemos puesto alguna vez en Tofuria. Y bueno, pues eso. Ya sabréis cuál es. Es Mr. Bane de Culture Beat. Y. Maquineo Valenciano. Ahí estamos. Muchas gracias a nuestras amiguis por venir. A Piro por el Pisco Labis que se ha currado. Pandilla. A vosotras por oírnos. Y buena entrada de año. Y. Y nos atragantéis con las uvas. Y todo eso. Para algo vegano que hay en Navidad. Os dejamos con Culture Beat. Mr. Bane. Adiós. Chao. Queremos que vuelva la ruta. Esta noche os esperamos en la fiesta sorpresa. Para quien sepa quién es dónde es la fiesta sorpresa, pues venid sus y me sus queréis. Hasta el amanecer, abierto hasta el amanecer. Turrón.